aquí en Saladillo. Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Mónica? Sí, ¿qué tal, Mauricio? Ahora sí. Bien. Bueno, ¿tenemos novedades policiales? Sí, bueno, son más de nivel de índole civil. Uh-huh. Hubo varios en el día de ayer y parte del día de la fecha, varios problemas a nivel familiares, los cuales fueron dirimidos a la Comisaría de la Mujer, los cuales entienden en estos casos, ¿no? Ya le avisamos a la sociedad más o menos cómo tienen que hacer en los casos familiares, pelea de pareja, por favor, rotura, que se dirijan directamente a la Comisaría de la Mujer, que ellos tienen los gabinetes especiales y donde le van a brindar el apoyo necesario para este caso, ¿no? Perfecto. Y por otro lado, bueno, en el día de la fecha ya desde el Ministerio nos han mandado 24 efectivos nuevos que ya fueron puestos a disposición de esta seccional, los cuales ya están recorriendo la jurisdicción, más precisamente la zona céntrica y aledaña de esta zona, de esta localidad, ¿no? Uh-huh. Estos efectivos ya habían hecho los papeles de ingreso en esta seccional y, bueno, fueron como destinos, le dieron esta misma comisaría. Bien. Eso pasa a engrosar ya la fuerza que tenemos, que es para brindar mayor seguridad y demás, ¿no? Perfecto. En materia de prevención, entonces, estamos reforzando la presencia. Efectivamente. Es reforzar la presencia policial y, bueno, todas las personas que tengan algún entrevistarse o algo, o hablar con el personal, que se acerquen a hablar. Los chicos están recorriendo la calle, cualquier problemita que tengan lo pueden presentar ante ellos también o acercarse a la seccional, ¿no? Bárbaro. Mauricio, me parece importante repetir la información respecto a la Comisaría de la Mujer. ¿En qué casos actúa la Comisaría de la Mujer? Cuando hay lazos de consanguinidad, ¿verdad? Sí, los lazos de consanguinidad son lo que más interviene, digamos. Uh-huh. Los problemas de pareja. Ay, se cortó nuevamente la comunicación. Hola. Hola, hola. Vamos a intentar nuevamente la comunicación con Mauricio, porque realmente es una información importante respecto a la comisaría. Sí, hola. Sí. Ahí estamos nuevamente en el aire, Mauricio. Bueno, le reiteraba el tema, sí, de la violencia de género, que uh-huh, hoy está muy latente en la sociedad. Sí. Bueno, ellos, la personal de la Comisaría de Mujer tiene gabinete especializado para tratar todos estos temas. Uh-huh. Por eso nosotros dirimimos y le informamos a las personas qué es lo que deben hacer en esos casos. Son las separaciones, los que sea de alimentos, cuota de alimentos, las peleas, donde hay lesiones, donde siempre está interviniendo la pareja, ya sea uh-huh, femenino o masculino, que esté lesionado y demás, deben hacer los precarios médicos en respectivos y acercarse hasta la seccional de la Comisaría de la Mujer, donde serán tomadas las denuncias correspondientes, ¿no? Bien, la Comisaría de la Mujer está en Saavedra, ¿verdad? Sobre en Saavedra. Sobre Saavedra, más para que la gente se guíe, frente mismo al Parque de Madera. Ahí está. Perfecto. ¿Hay algún teléfono como para hacer alguna consulta? Sí que hay, pero no lo tengo presente en este momento. Ah, perfecto. Bueno, lo vamos a averiguar aquí en producción y vamos a acercárselo a la gente también. Está bien. Bueno, Mauricio, muchas gracias por la comunicación y tu tiempo. No hay por qué. Hasta luego. Buenos días. Adiós. Ahí estábamos en comunicación entonces con el subcomisario Mauricio Contini, con las novedades policiales y los consejos también.